Me emborracharé por tu culpa, por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños. ¡Hey! ¡Llegamos! ¡Hey! ¡Estamos aquí! Oye Nacho, que llore esa guitarra del amor, que llore. Me emborracharé por tu culpa, por tu culpa. Me emborracharé. Estoy cansado.